Fuentes de la obra. Fue Damis, un hombre en algún modo ignorante, que vivió en tiempos en la antigua Nínive. Este, unido a Polonio en su quehacer intelectual, hizo un relato de sus viajes en los que afirma haber tomado parte él mismo, así como de sus opiniones, discursos y de cuanto dijo como profecía. Un pariente de Damis puso en conocimiento de la emperatriz Julia las tablillas de estas memorias, hasta entonces desconocidas, y a mí, que pertenecía a su círculo, puesto que ella elogiaba y admiraba todos los discursos retóricos, me encargó que volviera a redactar estos ensayos y me ocupara de su publicación, pues el de Nínive había hecho su narración de un modo claro, pero desmañado. Dispuse también el libro de Máximo de Egas, que reúne todo lo de Apolonio en Egas. Además, Apolonio dejó escrito un testamento por el que se puede saber cuán divinamente inspirado llegó a estar respecto a la filosofía. A Meragenes, sin duda, no hay que recurrir, pues, aunque compuso sobre Apolonio 4 libros, ignoró muchas cosas sobre nuestro hombre. Por consiguiente, como reuní esta información dispersa y como me apliqué a organizarla, queda dicho: procuré mi obra Gloria al hombre sobre el que hice mi composición, y Utilidad a los amantes del aprender, pues seguramente podrían aprender lo que aún no saben.